El tipo me vio, cruzó, saludó, cicatrizó, adquirió una lindura que desde lejos no tenía. Extendió una prolongada mirada a mi pecho y volvió. Me dijo: "Te invito a comer ravioles". Y yo no me puedo resistir a ciertas cosas: un buen cerebro, esa sonrisa, y menos a los ravioles. Luego, todo sencillo, como los días simples, como los parques y los porros con hamacas, como las noticias de mañana, como las borracheras, como las buenas y las malas lecturas, como el entendimiento en pocas palabras. Porque la verdad que no es que habláramos mucho, ni pasara nada extraordinario, pero no sabes cómo estaban los ravioles.